Hola querido, en este estudio veremos la vida y la obra de los cinco últimos reyes de Judá y estudiaremos también algo sobre el remanente fiel de Dios, porque Dios siempre tuvo un remanente fiel a lo largo de la historia. Para empezar diremos que el ministerio de Jeremías duró 40 años. Durante este tiempo gobernaron cinco reyes: Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. El primero de ellos, Josías, reinó 31 años. Los otros reyes, cada uno reinó poco tiempo, pero lo suficiente para traer la desgracia, la tragedia espiritual al pueblo de Dios. Recuérdate que estos son reyes de Judá, el reino del sur. Y recuerdo también que Jeremías desarrolló su ministerio en este reino, el reino del sur. Ahora, de estos cinco reyes, cuatro fueron reyes malos. Josías fue el único rey bueno. Y Josías asumió el reinado cuando tenía apenas 8 años de edad. Tú debes conocer la historia. Su padre había sido Amón y su abuelo Manasés. Ahora, Amón y Manasés habían sido dos de los peores reyes de Judá. En otras palabras, Josías es el típico personaje que podría tener todos los motivos del mundo para decir que él no tenía la culpa de haber sido malo porque había nacido en un hogar de pésima influencia. Y sin embargo, de un hogar malo, de un padre rebelde, de un abuelo terrible, ambos, padre y abuelo, sin el mínimo temor de Dios, de ahí, de ese hogar, salió un rey bueno como Josías. Lo que prueba que el ambiente en el que alguien vive, por pésimo que sea, no es argumento para justificar una vida de maldad. Las personas son malas porque deciden serlo, y no simplemente porque nacieron en este o en aquel lugar, en esta o en aquella familia. Si hay algo que nadie puede obligarte a hacer, es a pecar, a andar por los caminos del mal. Bueno, cuando Josías nació, su padre Amón debió haber tenido unos 16 años. Josías tenía 8 años cuando su papá murió, a la edad de 24. Entonces, al asumir el reinado Josías, la idolatría pues y las injusticias sociales y del pecado en general se había extendido en Judá. Por eso es admirable el hecho de que Josías fuera un hombre piadoso desde sus primeros años. Ahora, ¿cómo llegó a ser ese hombre espiritual Josías? Hay quienes creen que él tuvo al profeta Sofonías como su tutor espiritual durante su niñez y adolescencia, pero puede existir otra posibilidad también. Yo pregunto, ¿no podría Josías haber recibido la instrucción de sus primeros años de su abuelo Manasés, después que éste se arrepintiera, porque Manasés al final de sus días pues se arrepintió? La verdad es que casi al inicio de su reinado, durante la reforma del templo, se encontró el libro de la ley, o sea, las sagradas escrituras de aquellos tiempos. Y la Biblia, querido, la Biblia es el punto de partida de toda gran reforma. No hay reforma auténtica sin la palabra de Dios. Josías, durante su reinado de 31 años, inició uno de los más asombrosos programas de reforma y restauración en la historia del pueblo de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera, y las esculturas e imágenes fundidas. Interesante lo que la Biblia declara. Ahora, a los 20 años de edad, ya había limpiado la tierra de Judá. Sus esfuerzos de reforma incluyeron derribar altares de dioses paganos, demoler las casas de las prostitutas sagradas, deshacerse de caballos y carros relacionados con los dioses paganos. hacer pedazos las columnas de esos dioses. En fin, Josías quemó estas influencias idolátricas. Incluso mandó eliminar a los sacerdotes inicuos de los lugares altos. Aquella amplia reforma fue seguida de inmediato por una restauración. Porque, ¿sabes? En toda verdadera reforma no basta sacar las cosas malas, sino que es necesario restablecer las cosas buenas. Así que Josías ordenó restablecer la celebración de la Pascua, tal como se había visto desde los tiempos en que los jueces gobernaban. La Pascua estaba olvidada o estaba deformada. Josías restauró la verdadera fiesta de la Pascua. En resumen, esto es lo que declara el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, acerca de la singular vida de Josías. Mira lo que dice. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Ah, mi amigo, fue en el año 13 del reinado de Josías que Jeremías comenzó su obra profética. Y ya que Josías reinó durante 31 años, lógicamente que él y Jeremías fueron dos miembros de un mismo equipo, por así decirlo. Y ellos trabajaron para Dios durante unos 18 años juntos. Más tarde, Dios elogió a Josías en el libro de Jeremías 22, capítulo 22, versículos 15 y 16. Está registrado esto que Dios le dijo a Joacín. ¿Acaso a tu padre, y ese padre era justamente Josías, acaso a tu padre le faltó comida y bebida? A él le fue bien porque practicó la justicia y el derecho. Le fue bien porque les hizo justicia a los pobres y menesterosos. A eso le llamo conocerme. Qué expresión bonita la de Dios. A eso, al hacer bien, al andar en sus caminos, al obedecer, a eso le llamo conocerme. Por eso, debido a que Jeremías tenía una gran estima por Josías, no debe sorprendernos que en el entierro de Josías, Jeremías lloró y leyó una endecha muy triste que fue evidentemente inspirada por Dios. Infelizmente, querido, los buenos también mueren. Y Josías murió en una guerra tonta contra Egipto. Lo sucedió su hijo Joacás. Esta es la segunda parte del estudio. El reinado de Joacás duró solo 3 meses, porque no quiso respetar ciertos arreglos políticos que había hecho con Egipto. Entonces el rey Necao de Egipto lo destituyó del cargo y colocó a su hermano Joacín como el nuevo rey de Judá. A Joacás lo llevó cautivo a Egipto, donde murió. Joacín, entonces, hermano de Joacás, también fue un rey malo. Jeremías tuvo tiempos muy difíciles durante el reinado de Joacín. Al comienzo de su reinado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo que estaban reunidos en el templo tomaron prisionero a Jeremías porque había declarado que Jerusalén iba a ser destruida. Estas personas lo querían matar, pero Jeremías escapó del poder de sus enemigos únicamente por la mediación de los príncipes de Judá que corrieron a rescatarlo y le recordaron al pueblo que en los tiempos de Ezequías, el profeta Miqueas también había pronunciado una profecía parecida y sin embargo el rey no le había hecho nada porque el rey en esa ocasión tuvo el temor de Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿has sido alguna vez amenazado de muerte? Pues Jeremías lo fue. La amenaza de muerte a un profeta no era un asunto simple en aquellos días. Era el colmo de la rebeldía de un pueblo desobediente y contumaz. Otro profeta, por ejemplo, en aquellos días, llamado Urías, también había sido amenazado de muerte y huyó a Egipto. Joacín, este mismo que estaba queriendo perseguir a Jeremías, envió hombres a Egipto a buscar a Urías y lo mandaron traer de nuevo a Judá. Después mandaron matar a espada a Urías y echaron su cuerpo en la fosa común. Pero es inevitable la realidad de la regla de las consecuencias que ha estipulado Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabes que esta regla se hizo realidad en la muerte de Joacín? Él murió durante la invasión babilónica. Lo sacaron de Jerusalén y recibió la sepultura de un asno sin que nadie se lamentara. Este arrogante rey, egoísta y codicioso, que desafió a Dios y a su profeta Jeremías al rasgar y echar al fuego el mensaje inspirado que Dios le mandó, este Joacín, rey rebelde, vivió en la iniquidad y murió en la ignominia. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Tiene que ver con Joaquín, el hijo de Joacín. Este Joaquín reinó solo 3 meses y 10 días y fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí en Babilonia pasó la mayor parte de su vida en cautiverio. ¿Sabes que lo único digno de mencionar en la vida de Joaquín es la manifestación de la gracia divina en su vida? Voy a leer la historia. Está registrada en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30. Dice la historia así. El día 27 del mes duodécimo del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil-Merodac de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión, y esto se hizo así todos los días de su vida. Yo te pregunto, después de leer esta historia, ¿podríamos ver en la persona de Evil-Merodac un reflejo de Jesús que un día nos sacó de la cárcel del pecado y sin merecer nos trató con mucha bondad y nos hizo sentar a su mesa? Sí, queridos. Con toda seguridad, en esta figura podemos ver la figura de Jesucristo. Nosotros éramos como Joaquín. No había nada de bueno en nuestra vida. Habíamos hecho solo mal. Pero en el momento que tú abres el corazón a Jesús, que tú te arrepientes, ahí viene Jesús y te trata como si fueras un príncipe y nunca hubieras pecado. El último rey de Judá fue Sedequías. Su reinado de 11 años fue débil y vacilante. Sedequías prestaba oído a cualquiera que estuviera cerca. Jamás tomó una decisión firme basada en la palabra de Dios. Se sometía a cualquier mensaje equivocado que le llegara a los oídos. Aun cuando Jeremías le aconsejaba, había otra influencia maligna que parecía estar más cerca. Sedequías necesitaba darse cuenta, como todos nosotros, que Dios nunca está lejos. Sin embargo, Sedequías hizo caso omiso de Dios y de su siervo. Este rey era un hombre endeble. En el fondo de su corazón sabía que Jeremías era el siervo de Jehová y que sus profecías iban a cumplirse. De hecho, Sedequías tenía una especie de respeto supersticioso para con el profeta y buscó consejo una y otra vez. El consejo de Jeremías siempre fue el mismo: sométete al rey de Babilonia, obedece al rey de Babilonia, a quien has jurado lealtad, y no te unas a ningún movimiento rebelde. Pero Sedequías tenía miedo de sus nobles y generales y no se atrevía a oponerse al clamor de estos generales que le exigían que se levantase contra Babilonia. Esta conducta vacilante, inestable de Sedequías lo llevó a una vida cargada de vergüenza y fracaso. Fracasó como esposo cuando sus esposas fueron llevadas cautivas a Babilonia. Fracasó como padre cuando sus hijos fueron degollados en su presencia. Fracasó como hombre cuando se le dio la opción de salvar su vida. Fracasó como rey. Y sabes, su fracaso fue el resultado de su miedo. Miedo de todo, inclusive del mensajero de Dios. Pero miedo no es entrega. Tú por miedo puedes hacer muchas cosas y piensas que estás sirviendo a Dios. El servicio por miedo no es servicio a Dios. Tuvo tanto miedo el mensajero de Dios, de Jeremías, que lo mandó lanzar a una mazmorra. ¿Sabes que Sedequías tenía miedo de los judíos? Cuando las verdaderas fuerzas que determinarían su caída eran Nabucodonosor y Dios. Huyó cuando Babilonia invadió Jerusalén. Si se hubiera rendido, habría vivido y salvado la ciudad. ¿Cuántos hay, sabes, en esta vida? ¿Cuántos hay que por temor, por miedo, se han alejado de Dios en lugar de volverse a Él? ¿Cuántos hay que por temor de la presión de los que están cerca, de los amigos que se burlan de Él, eligen estilos de vida que intensifican la presión? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 16, resume prácticamente la historia de la siguiente manera. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Además, se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado servir, y se empecinó en no volverse de corazón al Señor, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad e imitaron todas las repugnantes prácticas de las naciones y contaminaron el templo del Señor que él había santificado en Jerusalén. El Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y al lugar donde habitaba, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mira, todo lo que he leído hasta aquí es historia, historia bíblica. No hubo remedio. Sabes, es triste cuando respecto a la vida de alguien se diga no hubo remedio. Yo te pregunto, en tu vida, en tu experiencia personal, ¿todavía hay remedio? ¿Todavía el Espíritu de Dios te llama? ¿Todavía sientes que debes volver? ¿Todavía oyes la voz de Dios? Pues entonces toma tu decisión hoy. No esperes a que alguien diga ya no hubo remedio para él. Ahora llegamos al fin de este estudio, hablando del remanente de Dios. Sabes, por más que las consecuencias del pecado alcancen a los que no confían en las promesas divinas, Dios no descarta a su pueblo. Él siempre espera, siempre cree en los hijos y siempre hace todo lo posible para conquistarlos y traerlos de regreso a la casa. Mira esta promesa que Dios presentó a través de Jeremías. Está en el capítulo 23 de Jeremías, versos 3 al 8. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Las haré venir de todos los países por los que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se producirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y alimenten. Y nunca más volverán a tener miedo ni asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Vienen días en que haré de un descendiente, que un descendiente de David surja como rey. y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Durante su reinado, Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado. Y este rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por lo tanto, vienen días en que no volverá a decirse: viva el Señor que sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel, sino que se dirá: viva el Señor que sacó de la tierra del norte a los descendientes de la casa de Israel y los trajo de todos los países por donde los había dispersado para que habiten en su propia tierra. Aquí Dios está hablando del remanente. Dios tiene un remanente, hijos fieles en todos los lugares del mundo. Pero aquí Dios está prometiendo la venida del Mesías, que llegó para reunir a las ovejas dispersas de Israel, y sin embargo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios quiere llevarte cerca de su corazón. El Señor Jesucristo te llama, te llama, te llama. ¿Qué harás? ¿Cómo responderás? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.